Salud para Todos. Una sección que podrá escuchar cada viernes en su radio revista Voces de Minas. Gracias, colega, para ti y por supuesto el saludo especial para toda la audiencia que, como cada viernes, nos encontramos en esta sección Salud para Todos. Hoy trataremos un tema muy especial que seguro será de su interés. Mantenga la sintonía aquí en Voces de Minas. Para la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo es una dependencia a la nicotina del tabaco. Esto genera diversas enfermedades en el cuerpo humano. Después de esta sustancia y otras entran al torrente sanguíneo en cada inhalación. Así, el tabaquismo es una de las principales patologías que provoca muerte de manera prematura. Cada año son cientos de miles los fumadores que mueren. Asimismo, son miles las personas que aspiran de manera pasiva el humo que emana de los cigarrillos. Nos referimos a aquellos fumadores pasivos, o sea, las personas que conviven con el humo del cigarro sin necesariamente fumarlos de manera personal. La principal sustancia dentro de los cigarrillos es una nicotina, un tipo de droga bastante tóxica para nuestro organismo, y hablamos de ella ya que es la principal causa de la adicción hacia el cigarro. Esto ya que es el ingrediente activo del humo del cigarro, incluso de manera bastante concentrada, la nicotina puede ser utilizada como un potente insecticida. En cuanto a los cigarrillos, estos contienen un porcentaje que varía desde el 2% hasta el 7% de nicotina. Cada uno de ellos, o sea, en una caja de cigarro en la cual vienen 20 cigarrillos, uno aspira algo así como el equivalente a un cigarro puro de nicotina. Esto es un promedio estimable. Los efectos de la nicotina son inmediatos, ya que esta actúa en el sistema nervioso autónomo. Solo con ello se vuelve un componente altamente peligroso para la vida de los seres humanos. Puede provocar baja o alta depresión y taquicardia. Peor aún es su efecto en el sistema sanguíneo, mediante el cual puede llegar a provocar serios problemas cardíacos, llegando en casos extremos a un paro cardíaco fulminante. Según los especialistas, ya que la nicotina ayuda a que se forme sarro en las arterias, con lo cual no llega el oxígeno suficiente al corazón, lo cual produce progresivamente la muerte de los tejidos musculares del corazón. De igual manera, el tabaquismo puede llegar a generar cáncer en los pulmones y disfunciones de tipo eréctil. Asimismo, en la etapa de embarazo, las mujeres que padecen de esta adicción tienen mayores posibilidades de tener abortos espontáneos, muerte neonatal y tener hijos de bajo peso al nacer, aparte de transmitir la adicción a la nicotina. El cigarro, ¿quién no lo sabe?, es la principal causa de algunas enfermedades, entre ellas el cáncer de la boca, los pulmones. Estás a tiempo, déjalo hoy. Por otra parte, existen ciertas clasificaciones para los fumadores en cuanto a la cantidad de cigarros que se llegan a fumar, lo cual deriva un fumador leve, que son los que consumen menos de 5 cigarrillos en promedio por día. Tienen hasta 15 veces mayor probabilidad de padecer cáncer de pulmón que la población que no fuma. Están los fumadores modernos, que fuman entre 6 y 15 cigarros promedio por día. Aumenta hasta 40 veces la posibilidad de cáncer de pulmón en los fumadores de esta categoría. Por último, tenemos los fumadores severos, que son los que llegan a fumar más de 16 cigarros por día en promedio. En esta categoría se incrementa hasta 60 veces la probabilidad de padecer cáncer de pulmón. ¿Por qué es tan difícil dejar de fumar? Lo que provoca que la nicotina sea adicta es que aumenta la cantidad de dopamina en nuestro organismo, lo que produce una sensación de placer o bienestar, con lo cual el ser humano tendrá a repetir el ejercicio de fumar para poder volver a sentir lo mismo. Es así como a las 48 horas siguientes del último cigarrillo, por mucho que el adicto no quiera, se desarrolla una sensación de ansiedad, vacío, problemas para dormir e irritabilidad. Es por lo mismo que las personas vuelven tan rápido a este hábito, luego de intentar dejarlo. Es por lo mismo que las personas vuelven tan rápido a este hábito luego de intentar dejarlo. Es por ello que es tan difícil dejar de fumar. Por lo mismo es que se han desarrollado diversos tratamientos para el tabaquismo. Dentro de los sistemas más utilizados tenemos los chicles y los parches de nicotina, los cuales liberan pequeñas dosis de nicotina hasta el punto que el cuerpo se desintoxica y deja de pedir tanta nefasta droga para nuestro organismo. Las personas comienzan a fumar por muchas razones diferentes. Algunas piensan que queda bien, otros comienzan por sus familias o amigos que fuman. Las estadísticas muestran que aproximadamente 9 de cada 10 consumidores de tabaco comienzan entre los 18 años. La mayoría de los adultos que empezaron a fumar en la adolescencia jamás se imaginaron que iban a volverse adictos. Es por eso que las personas dicen que es mucho más fácil no comenzar a fumar. Por hoy ya me despido. Recuerde que en la espera de nuestro próximo encuentro seguiré deseando salud para todos. Buenos días y muchas gracias.